está en comunicación con Radio Kermés, con la siesta que no fue. Buenas tardes, Liliana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, Lili, Juan Pablo, espero no te hagas problema que si ah, me decís Juan Pablo, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Che, vos sabés que, bueno, nada, estábamos trabajando en nuestra agenda, aparece permanentemente el trabajo de los claustros, de las grandes casas de estudio de nuestro país y, por supuesto, de nuestro terruño. Y estábamos viendo, enterándonos entre ayer y hoy, de la jornada de trabajo sobre modificaciones curriculares de la carrera de la licenciatura en comunicación social que tuviste a cargo esta mañana entre las 10 y 1 de la tarde. No sabemos si hay una continuidad o si ya quedó redondeado. A eso, contanos, por favor, Liri, una síntesis de cuál es la idea de hacer esta jornada de trabajo. Bien, bueno, muchas gracias por comunicarse. Sí, la Facultad de Ciencias Humanas me convoca, me invita para esta jornada de trabajo con la idea, hoy fue la jornada inicial, porque como se imaginarán, pensar en una modificación curricular es un trabajo que lleva un tiempo considerable, pero me parece a mí muy interesante empezar con estas discusiones, porque en general, digo en general porque hay instituciones que son como más rápidas para ir adecuándose a los cambios, los planes de estudio siempre es un tema que en las universidades, si bien se van revisando periódicamente, suele costar un tiempo modificarlos. En ese sentido es que me convocan desde la Secretaría Académica, yo acepto porque siempre he trabajado en cuestiones curriculares, yo soy especialista en didáctica, y he coordinado a lo largo de toda mi carrera en la Universidad de La Pampa distintos cambios curriculares, y desde ahí es donde hoy me encontré con las colegas de la carrera de comunicación social y estuvimos mirando alternativas, pensando, analizando algunos referentes teóricos y metodológicos que pueden ayudarnos a una reforma del plan. Y habida cuenta de lo que vos decís, del lugar que también ocupan los comunicadores, la importancia del rol de los comunicadores en el contexto actual y también cómo ha ido cambiando el tema de la comunicación, y en ese sentido nos pusimos a discutir o comenzamos a discutir cuestiones de cómo vemos al graduado, cuál es el perfil del graduado de la licenciatura en comunicación social que brinda esta casa de estudios. Así que por ahí empezamos las discusiones. Muy bien, Liliana, ¿hay alguna orientación, alguna requisitoria de parte del Estado educador, digo, del Ministerio de Educación o de la universidad propiamente? En todo caso, si hay una orientación, ¿cómo lo toman, cómo lo analizan ustedes? O si no hay esta orientación, ¿cuál es el horizonte? ¿Qué es lo que se toma, no te digo como ejemplo, pero como una meta? A ver, no es que haya una regulación externa. Todos sabemos que las universidades son autónomas, claro, dictar sus propias carreras, pero yo creo que el contexto hace que los colegas, los profesores, los graduados, los estudiantes de la licenciatura en comunicación social estén inquietos, estén movilizados. Ellos me comentaban hoy que ya hace tiempo que vienen mirando cómo ir adecuando, no porque lo vean, digamos que no sea la formación adecuada, pero como todos sabemos, y en un contexto de tantos cambios, siempre es necesario revisar. Lo que discutíamos esta mañana es que probablemente haya que revisar las prácticas con las que estamos formando, en un sentido siempre tendiendo a la mejora. Esto no se trata de evaluar en un sentido de está bien o está mal, sino siempre buscando una mejora de las prácticas y pensando en la inserción laboral también de los futuros graduados de comunicación social. Muy bien. En ese sentido vienen las discusiones. Es muy interesante que sea autogestivo, no es que hay una imposición para generar los cambios. Claro, no, pero por ahí viste cómo es, el Estado siempre está bueno, a veces no y a veces sí, pone la oreja, digamos, para recoger lo que pasa en el campo, en la experiencia del campo, y decir, bueno, che, esto lo tendríamos que llevar a otro nivel. Se habla mucho de la crisis educativa general, no digo del campo de la universidad. Entonces, por ahí hay alguna orientación. Por eso yo te preguntaba, pero venía al tanteo. ¿Ustedes ven que hay que ayornarse, sería poco decir, porque han cambiado las tecnologías que tenemos disponibles, o porque ustedes ven de manera crítica cómo se está gestionando la comunicación? ¿Por qué son importantes estas modificaciones que van a surgir de las jornadas, Liliana? Bueno, yo creo que se dan los dos fenómenos que vos planteás. Por un lado, bueno, hay una demanda que es cada vez más creciente del tema de la comunicación, no solo la comunicación en los medios, sino en las instituciones. Esta carrera tiene una orientación en comunicación institucional y otra orientación que tiene que ver más con comunicación y educación. Y esta mañana los propios involucrados planteaban esto, ¿no? ¿Cómo se están, en todo caso, resignificando esas incumbencias que tiene el graduado en comunicación? Y en este sentido, bueno, todos sabemos la explosión de las tecnologías, de cómo todos los medios digitales, el periodismo digital, bueno, yo no soy especialista en eso, soy un especialista en educación, pero uno ve cómo el avance, ¿no?, de la tecnología requiere una revisión de las prácticas formativas. La pandemia puso en un lugar, digamos, a la necesidad de tener una formación vinculada con la tecnología que no la teníamos tan presente. Si bien la Facultad de Humanas hace años que tiene proyectos de educación a distancia y la misma Universidad de La Pampa ha ido implementando carreras bajo esa modalidad, yo creo que fue la necesidad que lamentablemente tuvimos que pasar en contextos de pandemia para ver la necesidad de incorporar todos estos adelantos a nuestras prácticas educativas. En ese sentido, me parece a mí que viene la movilización de los distintos claustros, y a mí me parece sumamente interesante que, sin que sea obligatorio, por darle una característica, empecemos a pensar cómo podemos ir modificando, no sé si el plan de estudio escrito, pero sí modificar alguna práctica, pensar en alguna, no sé, pasantías diferentes. Bueno, esta fue un poco la discusión de esta primer jornada, y cuando terminamos, un poco quedó el compromiso de que los propios involucrados realicen un proceso de autoevaluación de los distintos aspectos, no solo de lo que sería el diseño curricular escrito, sino de cómo ven los graduados que ya han recibido, digamos, la carrera, cómo se ven a sí mismos, cuáles serían las demandas que ellos podrían hacer. O sea que es un proceso interesante, complejo, pero interesante. Ahora, Liliana, hay seguramente una devolución de parte de quienes están estudiando la carrera, pero por ahí también ustedes, digo, desde la docencia y demás autoridades de la universidad, también quizás están formándose, como cualquier ciudadana, ciudadano, una opinión acerca de los servicios de comunicación que tenemos. Lo digo sobre todo porque ha estudiado, analizado, hace poco se han mostrado los resultados de sondeos que nos muestran que, por ejemplo, la televisión sigue teniendo una gran incidencia en nuestra sociedad, tiene gran encendido, a contramano de lo que por ahí muchas veces pensamos, que el teléfono y las redes y demás. Digo, en lo personal, o por ahí lo hablaron incluso con compañeras y compañeros, Liliana, y capaz que también hay una devolución del estudiantado, insisto con esto, de acerca de el servicio de los comunicadores y las comunicadoras en la tele. No necesariamente todos los estudiantes van a terminar trabajando en medios, pero por ahí es una parte que me interesa personalmente, Lili, que por ahí no tienen necesariamente que ver, pero que por ahí se coló en las jornadas de estos cambios curriculares en la carrera de comunicación social. Bueno, no salió específicamente con esta claridad que vos lo estás señalando, pero sí lo que estaba implícito en las conversaciones es este nuevo rol que deberían tener, como yo hablaba del perfil, ¿no? Bueno, el perfil que por lo menos está escrito en el plan de estudios, está dando respuesta a ese graduado. Y bueno, eso queda como en un gran interrogante. Nosotros pensamos que sí, también esto depende de la inserción de nuestros estudiantes. Algunos de ellos manifestaban, algunos graduados, que ellos han podido insertarse en algunas empresas, digamos, o medios de comunicación. Otros, sin ser docentes, han tenido un acercamiento a la docencia, eso salió también. Entonces, yo creo que esto va a ser las discusiones que nos tenemos que dar o que se van a tener que dar los especialistas y que nosotros como pedagogos iremos ayudando para ver para qué lado van a ir los cambios, ¿sí? Muy bien. Salió así muy por encima todo el desafío que implica, por ejemplo, para la universidad, para el nivel superior, todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo que ocurre, bueno, también en las discusiones previas, obviamente que esto que vos referís de la crisis educativa y de cómo ingresan los estudiantes en la universidad también fue parte de alguna de las discusiones que nos dimos esta mañana, pero insisto, han sido unos primeros planteos donde la preocupación está puesta en ahora ponernos o empezar a hacer esa autoevaluación, que uno tiene percepciones o sensaciones u opiniones que siempre son bienvenidas, pero que también para llevar adelante una reforma curricular necesitamos tener datos un poquito más sistematizados. Y en esto es lo que hemos quedado hoy, ¿no? Bueno, ver de qué manera se organizan los distintos claustros para llevar este proceso. Y bueno, un cambio curricular no solo tiene que ver con cómo se va a enseñar, qué cosas van a cambiar, sino también cuestiones presupuestarias, cuestiones académico-organizativas que hacen a la institución. Y bueno, todo eso fue un poco lo que formó parte de las discusiones de hoy. Muy bien, muy bien. Liliana, nos imaginamos que va a ser arduo el trabajo, nos interesa muchísimo porque sentimos que desde Radio Kermés hacemos otra comunicación, una verdaderamente alternativa que piensa a la sociedad y a los individuos, individuas como seres humanos, y también nos interesa porque todos recibimos información a través de distintos medios y muchas veces es muy desalentador. Lo que percibimos, vos hablaste hoy de la pandemia, la pasada, mucha pérdida de tranquilidad se la debimos a los medios hegemónicos, sobre todo. A los medios, sí, claro. Liliana, esperaremos entonces con ansias los resultados de estas jornadas. ¿Qué calculas, Lili, para cuándo vamos a tener un redondeo de lo que se empezó a puntuar hoy a partir de las 10 de la mañana en este encuentro? Y nosotros, entre los tiempos institucionales, porque en el mientras tanto siguen dando clases, siguen investigando, ¿sí? Decíamos que probablemente para el segundo cuatrimestre tengamos como un primer esbozo de la autoevaluación institucional, finalizando el segundo cuatrimestre, ¿no? Y probablemente, no sé, de acuerdo a los tiempos, porque insisto, esto es autogestivo, probablemente para el año que viene se empiecen a plasmar, o a lo mejor antes, eso va a depender también de la dinámica de los grupos de trabajo, se empiecen a plasmar algunos cambios. Muy bien, estaremos contando también los días o los meses para volver a hablar contigo, Liliana, que ha sido tan gentil de darnos un ratito de tu tiempo, te estamos muy agradecidos, No, al contrario, la agradecida soy yo y ojalá podamos, que los claustros puedan ir encontrando, digamos, distintas alternativas para esto que vos mencionás, ¿no? Para que los medios realmente puedan ayudar a una ciudadanía que sea más crítica, más pensante, que podamos, digamos, estar en esa cuestión, ¿no? Muy bien. Y que la universidad, como lugar de formación, esté atenta a estos requerimientos. Así sea, Liliana. Muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Bueno, gracias igualmente. Liliana Campaño, es docente, es investigadora y es magíster de la Universidad Nacional de La Pampa. Estuvo ordenando las primeras jornadas de los cambios curriculares que están viendo hacen falta en la carrera de comunicación social en nuestra universidad.